Sans

A vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós. Laina, laina, laina, laina, laina, laina, laina. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía.

继续收听 Pops 音乐，在接下来的时间里和您一起分享的是斯科特·乔普林的一组 Lagtime 音乐，表演者精华切分，紧张的生活，来自阿拉巴马的微风，棕榈树叶拉个某事正在进。 Thank you.